estamos a la mañana, y el espacio no tiene las condiciones dignas como para poder dar las clases. Ahora, en este último periodo, se sumó la falta de gas, que no es un dato menor, porque vieron que Tandil, más o menos en estos meses, empieza a hacer bastante frío, las clases comienzan a las 8 de la mañana, y se trabaja descalzo o con ropa muy liviana por el tema de la movilidad. Bruno, más allá del gas, ¿cuáles otros problemas tiene el edificio? Y las aulas no alcanzan porque tenemos un solo edificio, siempre tenemos que estar haciendo negociaciones con otras escuelas primarias, secundarias, con otros espacios, para tener aulas que, digamos, se puedan desarrollar todas las carreras, porque tenemos turno mañana, tarde y noche, y siempre nos vemos obligados a estar buscando otros espacios. Hace un tiempito nos, digamos, generaron un paliativo, que son las aulas móviles, o las aulas container, pero el problema es que para materias teóricas sirven, que están buenísimas, pero para el resto de las materias prácticas, que son de movimiento, es imposible hacerlo ahí adentro con una columna en el medio, con un piso que no es adecuado para estar arrastrándose en el piso, haciendo roles y demás, es imposible. Tenemos problemas eléctricos también, cuando llueve, no llueve en la de las aulas, tenemos que suspender las clases, y el gran inconveniente es que las autoridades, desde el equipo directivo para arriba, porque el equipo directivo está muy comprometido con esta situación, la respuesta es, bueno, arranquen las clases igual, ya elevamos todos los pedidos, ya hicimos todos los reclamos, pero hasta ahí llegan. El tema del gas no es nuevo, yo me acuerdo que hace años que se viene hablando de que ustedes fueron a la estación de trenes, que tienen problemas de estos. Sí, tal cual, tenemos ese problema, que bueno, en invierno hay aulas que sí lo tienen y está buenísimo, pero hay otras que no, son aulas muy grandes, muy viejas, la estructura de la estación hace que el sol no ingrese, por ende es más frío adentro que afuera, y tampoco se pueden dar las clases en pleno invierno en el andén. Por eso queríamos hacer visible este tipo de problemática para que la comunidad tandilense, que es un, digamos, una oferta académica que también tienen los jóvenes y adultos de la ciudad para poder formarse como profesores de las disciplinas que les gustan, y está como medio abandonado. Es como que la ciudad tampoco conoce la problemática, mucha gente no conoce qué es el IPAC, que se dan carreras de arte, y tampoco conocen estas situaciones que estamos viviendo los docentes y alumnos, que realmente es una vulneración de derechos, digamos, abismal, de parte de todos los estratos políticos, porque parecía que hacen la vista gorda siempre. Y el reclamo es constante, porque lo venimos haciendo desde hace años atrás, que se nos salvamos, entre comillas, 2 años, porque estuvimos con la virtualidad, pero bueno, ahora ya es insostenible, tenemos que buscar una solución urgente a esto. Bruno, que hiciste el proceso la semana pasada, no sé si vos o algún directivo del IPAP tuvo alguna comunicación por parte de provincia o del municipio para tratar de solucionar esos inconvenientes. Mira, hubo dos soluciones, una era el CIE iba a prestar unas aulas. ¿Bien? Sí, que es donde se hacen cursos y demás. Y después, de parte del Consejo Escolar, lo único que se recibió fue una nota que decía que todos los reclamos se habían elevado, nada más. O sea, como que, bueno, su trabajo sería elevarlo y hasta ahí llega. Que a mí me parece un poco incoherente, ¿no? Porque, digamos, están asumiendo una responsabilidad política para la educación y elevar el reclamo no es suficiente. Hay que insistir, hay que buscar las maneras y trabajar en pos, digamos, de lo que tenemos acá en Tandil, que también es trabajo de ellos. La realidad es que, bueno, para el Consejo Escolar tampoco es mucho problema porque se pierden horas en el IPAC y las ponen en otra escuela, en otro lugar y ya está. Pero para nosotros es una pérdida muy grande de trabajo, de posibilidades de estudio, de formación. Realmente es preocupante la situación. ¿Qué cantidad de alumnos más o menos estamos hablando que tienen este inconveniente? Mira, no lo sé bien concretamente porque no estoy muy metido en la parte, pero era arriba de 700, 800 alumnos, parece que tiene el IPAC en todas sus carreras. Está muy bueno que celebramos todos y ustedes también la posibilidad del nuevo edificio con el conservatorio, pero bueno, hoy por hoy no saben cuándo se va a finalizar ese edificio y están viviendo en condiciones flojas, malas. Y sí, totalmente, porque bueno, es una gran noticia lo de la construcción del edificio, una lucha que dio toda la comunidad del IPAC, pero la realidad es que ese tipo de promesas llevan un largo tiempo. Y lo digo por experiencia, yo trabajo en Azul y he estado como centro estudiante allá, y la promesa del edificio propio está hace miles de años, empiezan y tardan décadas y décadas en terminarlo, y la verdad es que esto es una cuestión de urgencia, porque necesitamos darle una respuesta a los alumnos que vienen, porque no solo vienen personas de acá de Tandil, también vienen personas de otras ciudades a realizar la carrera, y no tenemos cómo, digamos, acobijar a esas personas que vienen a confiar en nosotros, en que los podemos formar como docentes. Entonces realmente es preocupante porque no podemos suspender las clases cada 2 por 3 porque está lloviendo, porque se rompió algo eléctrico, porque hace frío, porque es imposible trabajar de esta manera. Bruno, muy amable, y seguimos en contacto para seguir el tema de cerca. Dale, muchísimas gracias por la oportunidad. Ahí Bruno, uno de los profesores de Veripat, dando a conocer la, el inconveniente que están viviendo ahí, en donde están dando los talleres y las clases en la zona de la estación de trenes, ¿no? Complicado, ¿no? Sí, esa frase, y algo que... No podemos dar clases claro, a las vías. Y algo que se repite año tras año... bueno, recuerdo con cuando fue lo de Polivalente, bueno, cuando se cayó el techo de la Escuela de Música, que bueno, finalmente, y el IPAT, bueno, que finalmente todos tuvieron que salir de esas instituciones, y ahí comenzó un calvario que, bueno, para Polivalente finalmente tuvo fin, valga la redundancia, sí, y tienen su propio edificio después de muchos años de lucha, de muchos años de insistir, y en muchos de los casos los que insisten son los directivos de las instituciones. Claro. Y no las autoridades a nivel local. Bueno, él lo decía, ¿no? Desde el Consejo Escolar nos dicen que ellos ya elevaron, y parece que ya elevaron y queda ahí. Sí. Tienen que ser los propios directivos los que tienen que estar todo el tiempo mandando mensajitos a las autoridades de la provincia, insistiendo, hasta que finalmente obtienen una respuesta con trámites que no tendrían que hacerlo ellos. Sí, ¿te acordás que también el Conservatorio de Música, cuando se fue donde estaba, claro, Cayalem, que se fue a Calle Belgrano, sí, que tuvieron inconvenientes y más de una vez cortaron la Calle Belgrano y la Lem porque no tenían gas? Claro. ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Esa es una problemática que se redita todos los años. Esperemos. Pero festejamos que va a haber un edificio nuevo, no sabemos, dicen el tiempo de obra, pero no nunca se sabe, pero mientras tanto... La solución es casi imposible de transitar. Claro, el tema es cómo sobrellevan ese mientras tanto. Así es. Bueno, esperemos que se resuelva pronto. Charro, volvemos en un rato. Hasta luego. Hasta luego.